¿Qué se cuenta, vecino? ¿Qué se cuenta, vecina? Historias de acá a la vuelta. Barrio Triángulo, zona oeste de Rosario, década del 70. Soy Mirta, de Barrio Triángulo, y les voy a contar una historia de misterio, de suposiciones, de dudas. ¿Quién no vio o no supo de algún hombre de la bolsa? Y aquí en mi barrio existió uno. Lo llamaban el loco de los tarros. O mejor, Gabriel, ese era su nombre. Llevaba su vida a cuestas, tarros y un atado con sus pocas pertenencias. Siempre sucio de tizne, claro. Cocinaba lo que podía con leña. Se enojaba con los chicos que le gritaban cosas cuando él pasaba y largaba algún insulto. Tiraba las latas. Gabriel no robaba, no molestaba. Vivió en las vías, dormía en baldíos y en alguna época también en la parroquia. Sabía cómo relacionarse con las vecinas. A Chela le pedía permiso para lavarse en una canilla que tenía en el jardín en el frente de su casa. Cuando Celia volvía de trabajar, él iba a buscar su plato de sopa. Y a Lola, mi mamá, le pedía libros y revistas y le aclaraba, no de chismes, esas no sirven. Le gustaba mucho leer. Decía que siempre era bueno saber más. Según se rumoreaba, Gabriel tenía familia, de buena posición, había estudiado. De allí su gusto por la lectura. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a vivir en la calle, alejándose de su entorno familiar? ¡Qué dolores, qué tristezas, qué traiciones! Eligió vivir expuesto a muchos peligros, en soledad, pero libre. Presa su mente de algunos fantasmas que a veces lo atormentaban y lo acompañaban y con los cuales hablaba y peleaba a los gritos, sentado solo en un baldío o en alguna vereda. Fue una figura presente en mi niñez y un día desapareció. Se decía, se fue a Buenos Aires. Otros dijeron que estaba preso. También que lo habían internado por loco. O que lo mataron unos cirujas mientras él defendía sus pocas y preciosas pertenencias. No sé qué le pasó. Eso también es un misterio más en la vida de Gabriel. El loco de los tarros, un relato de Mirta. ¿Qué se cuenta, vecino? Es una producción de la Biblioteca Popular Cachilo, Rosario, 2021.